Y como os hemos comentado hace un rato, vamos a hablar ya de ese día, de esas jornadas de la cultura andaluza que tendrán lugar esta misma semana. Para hablarnos de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono a José Gómez Lara, miembro de la Casa de Andalucía, al que saludamos ya. Buenos días, José. Hola, buenos días. Bueno, pues como hemos dicho, las jornadas de la cultura andaluza creo que son ya las 33, la edición número 33, me parece que estoy leyendo aquí. Sí, de esas jornadas que empiezan este mismo 28 de febrero con ese Día de Andalucía. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Qué actividades tenéis preparadas para los próximos días? Bueno, pues en realidad el ser una casa ya con tantísimos años, sí, pues nos ha hecho veteranos y lo que hacemos es prácticamente una reiteración, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, y dado que las cosas económicamente pues van como van en todas partes y en nuestra casa también, pues hemos preparado una jornada pues bastante austeras, uh-huh, y dentro de un marco sencillo pero cariñoso de hermandad que tenga calor de amigos, hemos preparado los siguientes actos. Uh-huh. Primero, el día 28, efectivamente, se empezará con el pregón, la apertura de la jornada con un pregón que en esta ocasión pues lo va a llevar a efecto el presidente del Parlamento de Cataluña de Navarra, uh-huh, con lo que para nosotros, hombre, pues en realidad es un orgullo que un cargo tan importante dentro de la comunidad pues sea el que nos hace el pregón. Claro. Sabemos que no estamos, que la política está de capa caída y que hay muchos políticos que dejan mucho que desear, pero dentro de lo que cabe, el presidente del Parlamento no deja de ser un representante digno y un representante que representa prácticamente todo lo que significa Navarra desde el punto de vista institucional. Uh-huh. También haremos una elección de las damas de honor para que nos representen durante todo el año en los actos oficiales. Uh-huh. Sí. Y habrá también pues una exposición de trajes de flamenca. Y finalmente pues acabaremos con un vinito español, en vez de este año no hay más que eso, un vinito y para usted de contar, ¿verdad? No hay presupuesto para más, ¿no? No tenemos presupuesto para más, ¿no? Bueno, pero en todo caso será un día de celebración y de motivo de reunión y al final la compañía y el mero hecho de estar celebrando ese Día de Andalucía será ya suficiente, ¿no? No hace falta... Hombre, eso es lo más importante más. Y sobre todo también porque el Día de Andalucía no es un día que celebra alguna festividad eclesiástica, uh-huh, no, celebra realmente el ponerse en pie de un pueblo y reivindicar sus derechos como pueblo, uh-huh, y ganarlos. Uh-huh. Por lo tanto, es un día importantísimo para todos los andaluces y, por supuesto, para los que vivimos en Navarra también, ¿verdad? Efectivamente. De todas formas, y antes de seguir adelante con la entrevista, tenemos que decir que los actos de celebración no se limitan al día 28, sino que siguen adelante, ¿no? El 1 de marzo, el 2 de marzo. Por supuesto. El día 1 de marzo, pues tendremos una charla coloquio, uh-huh, a cargo de don Carlos Polite, que nos va a hablar de dentro del mundo de los toros, nos va a hablar de la rivalidad de los viejos toreros, ¿verdad? Uh-huh. En una charla que se llamará Por Colleras, que es una frase de entre los toreros, ¿verdad? Uh-huh. Y entre comillas la competencia, es decir, la competencia que tenía entre los lagartijos y toda esta gente, que es un poco donde se va configurando el mundo de los toros que conocemos hoy, ¿verdad? Uh-huh. Eso en cuanto al día 1, y también va a haber algo de gastronomía, me parece. El mismo día, cuando acabe esa charla, pues para quitarnos un poco el sueño de la charla, pues tenemos un concurso de gastronomía también con platos típicos andaluces, y habrá sus jurados, sus premios y tal, y bueno... Y ahí cerraremos el día, ¿no? Y luego, uh-huh, pues claro, lo que se presenta pues a degustar entre todos, ¿verdad? Efectivamente, que eso nunca está de más. El día 2... Sí, el día 2 es, por decirlo así, entre comillas, desde un punto de vista festivo, el más importante, porque es un acto flamenco, ¿verdad?, uh-huh, de folclore andaluz, en el que participarán pues todos los cuadros artísticos de la casa y un grupo invitado, que es el grupo Ocray, uh-huh, de Ángel Ocray, y después pagaremos una cena, cada uno se paga la suya, como es lógico, pero bueno, calculamos que nos podemos juntar pues 100 personas cenando, ¿no? Bueno, y cuando hay 100 personas cenando y han cenado y han bebido un poquito, pues la fiesta está garantizada. Uh-huh. Sí. No está nada mal en los tiempos que corren reunir a unas 100 personas en una cena así, ¿no? Sí, sí. Hombre, los precios son muy populares, ¿eh? Uh-huh. Que cenar nos cuesta 11 o 12 euros, ¿eh? Y comemos y cenamos bastante bien, ¿eh? Uh-huh. Y ya los actos concluirán el día 3 de marzo. Exactamente. Luego el domingo, pues por tradición, habrá una misa. Las tradiciones son buenas todas, ¿verdad? Pues bueno, pues habrá una misa y posterior a la misa la gente se junta en torno a la casa a la hora de hacer el vermú, uh-huh, con el coro y tal, que se agita un poquito y bueno, pasamos allí una hora o hora y media, pues bastante bastante importante. Y luego a mediodía pues volvemos a hacer otra comida parecida a la de la cena del sábado, uh-huh, también nos esperamos juntar 60, 70 o 80 o 100, yo qué sé, pero vaya, uh-huh, bastantes también, ¿no? Y después de la comida, pues es un concurso de sevillanas en el que participa, los concursos son todos abiertos, participa, hombre, pues la gente de la casa que está bailando y que forma parte de los ballets y toda esta gente, pues, uh-huh, pues bueno, se retan unos a otros y también pues hacemos sus jurados, sus pequeños premios y tal, en fin, también nos lo pasamos bien, aunque esto de los concursos al final casi siempre acaba con mal sabor de boca, ¿no? Porque, por la por la competencia, ¿no? Pero pues, sí, pero va en el sueldo, va en el sueldo. pero la verdad es que también se pasa bastante bien, ¿no? Uh-huh. Hasta que no habla el jurado todo va bien. Efectivamente, todo el público disfruta y los propios artistas, ¿no? Hasta que dice el jurado su veredicto. Eso es. Y sobre el tema de este, pues mira, luego además, no solamente la Casa de Andalucía está, digamos, realizando actividades estos tres o cuatro días. Durante todo el año en la Casa de Andalucía, pues hay clases de baile, hay ensayo de los ballet, mm, del coro, hay diferentes celebraciones como la del Rosario, la Feria de Abril, la Fiesta de San Fermín, la Fiesta de Berriozar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay una casa que está, digamos, realizando actividades prácticamente todo el año, a la vez que el bar de la casa es un bar también abierto al público, es decir, no es un bar exclusivamente para socios. Mm. Y también en la Casa de Andalucía, pues, por lo menos los habituales cenamos allí todos los sábados y nos lo pasamos bien. Unos ven el fútbol, otros juegan al mus y otros cantan. Vamos, que no paráis durante todo el año y bueno, supongo que en eso tendrá que ver también, o que eso tendrá que ver también con que la casa sea una casa veterana, que tenga ya muchos años a sus espaldas organizando actividades, ¿no? Eso también se notará. Sí, hombre, es verdad que esto es un cúmulo de experiencias. También es importante decir que afortunadamente la Casa de Andalucía, en cuanto a su número de socios, en cuanto a la edad de los socios y tal, pues es una casa que tiene mucho futuro por delante. Ten en cuenta que igual tenemos 20 o 25 socios menores de 16 años y tenemos un montón de socios que no llegan a los 50, uh-huh, y luego quedamos unos cuantos charros por allí ya de los viejos que bueno, que ahí estamos, ¿no? Pero vaya, quiero decir que es una casa que goza de buena salud, uh-huh, buena salud, digamos, de verdad, física. La económica es otro cantar. Eso es otra cosa ya y que me parece que es un mal que sufren ya muchos colectivos y muchísimas asociaciones, ¿no? No solo la vuestra. Sí, pero llega un momento en que es decir, uno puede adelgazar hasta que llega un momento en que ya no puede adelgazar más. Uh-huh. Y lamentablemente, pues la Casa de Andalucía, como tantas otras entidades, pues está endeudada, tiene sus hipotecas, porque compró la casa no hace tanto tiempo ahí en Berriozar, uh-huh, en concreto en el año 2000, y bueno, los bancos aprietan durante 30 años, y bueno, y la verdad es que si las subvenciones públicas bajan, como están bajando, por otra parte, totalmente normal, es decir, es preferible que no cobren por los fármacos antes que den subvenciones a la Casa de Andalucía, ¿sí me entiendes? Sí, y si hay que tirar la llave, pues se tira y punto, no pasa nada. Pero vale, quiero decir que económicamente la situación está bastante regular. Ante esa situación económica tan irregular, bueno, me imagino que el empuje, la imaginación y el echarle ganas será la única alternativa, y en eso también es importante ese cambio generacional que decías tú, ¿no? Sí. Se lo echamos. Lo que pasa es que los bancos lamentablemente no saben de ganas, de empuje, no, ellos saben solo de plan de contable, y llega el día 18 del mes y pataplan, y si no hay, no, le eches ganina, que a ellos no les interesa. A los bancos no les interesa la cultura, no les interesa a los ciudadanos. No les interesa más que la puta avaricia de sus clientes, bueno, de sus clientes no, de los banqueros, no de los bancarios, de los banqueros. Y lamentablemente nos están estrangulando de una manera bastante fuerte. En ese sentido también vemos que el discurso que se repite también en muchas asociaciones, ¿no? En la Casa de Andalucía, pero también están surgiendo otras muchas, ¿no? Aquí en Berriozar también tenemos unas cuantas que están intentando luchar contra esa avaricia de los bancos, ¿no? Se está produciendo una reacción en todas las asociaciones de este tipo, ¿no? Sí, sí, hombre, y yo tengo que manifestar, porque yo creo que es obligado hacerlo, que de momento y hasta el momento, pues tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Berriozar, pues la verdad es que con la casa están haciendo un esfuerzo importante, imagino que con todas las asociaciones, ¿verdad? Y sobre todo el Ayuntamiento de Berriozar, tengo que decir públicamente, porque es merecido hacerlo, de que está poniendo el acento del poco dinero que manejan en mantener esos vínculos culturales que hace que los ciudadanos se junten y que cada día sean más iguales y que cada día haya menos diferencias, etcétera, etcétera. A mí eso me parece importantísimo, porque eso es enriquecer el futuro de todos los navarros, ¿no? Oye, otro tema que quería tratar contigo, José, es el de ese relevo generacional del que hablábamos antes. Es que a veces parece que el folclore, el seguir con las tradiciones de la tierra de uno, parece que ya solo atrae a las personas mayores, pero en vuestro caso estamos viendo que, como tú decías antes, también hay muchos socios jóvenes que parecen dispuestos a seguir con ese trabajo, ¿no? Sí, sí, pero además aquí me gustaría poner el acento en una cosa, en una cuestión que a mí me parece importante. Yo ya tengo 67 años, salí de Andalucía cuando tenía 17, con lo cual ya ha llovido. Yo creo que las asociaciones hoy tienen que dar un giro para, digamos, para seguir siendo lo que son, tienen que asumir una cuestión importante, y además es importantísimo que los poderes públicos, digamos, le den una vuelta en la cabeza a esto. Es decir, nosotros somos andaluces, pero la Casa de Andalucía está llena de andaluces, de navarros, de gente que son de Murcia o que son de Toledo, etcétera. Bien, nosotros tenemos unas raíces culturales, digo nosotros los andaluces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es la esencia de la Casa de Andalucía, pero estamos insertados en un pueblo que tiene otras raíces culturales. Y el futuro cultural de Navarra será la fusión de todas esas raíces culturales. Y el folclore de Navarra, cuando pasen 50 años, será una suma de todos los aportes culturales que han venido de los diferentes pueblos que estamos aquí. Indudablemente. Por lo tanto, yo creo que los poderes públicos, para dar las subvenciones, etcétera, etcétera, tendrían que innovar en el sentido de que en la Casa de Andalucía no solamente hay que hacer folclore andaluz, no, también porque tenemos unas aulas extraordinarias, bien condicionadas, etcétera, etcétera, también había que empezar a mover el hecho cultural navarro dentro de la Casa de Andalucía, porque es que toda esta gente joven ya no son nacidos en Andalucía, ni siquiera si son nacidos aquí. Y a mí me parece que sería extraordinario que alguien que es capaz de bailar magníficamente una sevillana también pueda hacer una jota o un zorcico. Sí, sí, totalmente de acuerdo, José. Pues nada, ya como se nos está terminando el tiempo, tenemos que pasar ya al informativo. Nos vamos a ir despidiendo, deseándoos toda la suerte del mundo para esas actividades, para esas jornadas culturales en torno al Día de Andalucía, que, como hemos dicho, comenzarán el próximo día 28. José Gómez Lara, miembro de la Casa de Andalucía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Pues muy bien, muchas gracias y un saludo a todo el pueblo de Berriozar, al ayuntamiento también, y le esperamos estos días por nuestra casa, que siempre van a tener un buen pescadito y un buen vinito. Efectivamente, bueno, pues hacemos extensible esa invitación a todos nuestros oyentes, si te parece, José. Muy bien, gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, hasta luego. Adiós.